Radio Nacional Argentina presenta Por una misma calle. Diferentes creencias, distintas miradas. Una hora para pensar en qué creemos. Por una misma calle, con el rabino Daniel Goldman y el sacerdote Domingo Bresci. Pusieron el título, ¿sí? Diferentes creencias y distintas miradas. Buenos días a todos en este primer programa, que para nosotros es un gran desafío, ¿sí? Quien les habla, el rabino Daniel Goldman, acompañado en todos los programas por el padre Domingo Bresci, ¿sí? Un hombre comprometido con la vida, y a mí me enorgullece poder acompañarnos, ¿sí? Seguirnos en esta misma calle cada domingo, cada momento en que por ahí, en esas mañanas en donde uno no se permite tanto reflexionar, pensar en otras cosas, pensar en, ¿sí? En la existencia, en la vida, en cómo uno transita alrededor de todo esto. Un saludo a todos los oyentes, buenos días. Que tengan un hermoso día. Para mí es un desafío especialmente importante porque es la primera vez que voy a estar participando en la producción de un programa. Le agradezco a María Seván, la directora de Radio Nacional, la radio pública, esta invitación, y me congratulo y estoy muy feliz de compartir con el querido amigo Dani. Yo simplemente quiero, sí, sería bueno, y por ahí lo vamos a tener que aclarar en cada programa, porque no es un programa confesional, ¿sí? No es que vamos a hablar específicamente de religión, eso es aburrido, ¿sí? Eso lo dejamos para otros que se dedican a ese tema. Lo que nosotros vamos a hablar es acerca de aquellas cosas que nos pasan, pero no solamente nosotros vamos a hablar, vamos a en cada programa conversar con alguien, y no nos venimos con poca cosa en este programa, en este primer programa, ¿sí? En este programa inaugural lo compartimos con José Pablo Feynman, ¿sí? Yo no sé si hace falta presentarlo a José Pablo Feynman, pero de todos modos algunos datos, ¿no? El primer dato que yo quiero traer es de una revista que después vos te vas a dar cuenta, José Pablo, de qué se trata, que dice: el pensamiento político de José Hernández es interpretado generalmente como una opción positiva frente al de los prohombres planificadores de nuestra Argentina dependiente. Su Martín Fierro, nuestro poema nacional, es contrapuesto al Facundo Sarmientino, y en este punto hay una asombrosa coincidencia entre los autores ubicados en la corriente nacional y los que pueden calificarse como liberales. Sigue diciendo este texto. Pero José Pablo Feynman, en un penetrante y agresivo análisis, que elude por otra parte el peligro del reduccionismo politicista, echa por tierra esta interpretación. ¿Te acuerdas de este texto? Sí, claro, me acuerdo. Ese texto es el de la revista Envido, del primer número, y creo que fue escrito por Arturo Armada, el director de la revista. Y bueno, en este primer número, yo publiqué un trabajo que se llamaba El extraño nacionalismo de José Hernández, donde, siguiendo algunas notas, algunas páginas de Milciades Peña, trataba de demostrar que en el Martín Fierro en realidad encontramos al gaucho derrotado, al gaucho que se lamenta, en tanto que en el Facundo, no, el Facundo, como dijo Ricardo Rojas, es el poema épico de la Montonera. Y eso quería demostrar que Martín Fierro, la agresividad del texto decía que Martín Fierro era un gaucho llorón, digamos, ¿no? Que se quejaba todo el tiempo, en tanto que el gaucho que pinta Sarmiento son las montoneras de Juan Facundo Quiroga, que están realmente alzadas y en guerra contra Buenos Aires. Claro. ¿Qué personaje este Sarmiento? O sea, es que hace un tiempo atrás yo tuve que hablar y presentar una parte de un texto de él en donde mostraba estas dos cosas, ¿no? Porque era el Sarmiento que trajo a las maestras, el Sarmiento que fundó la escuela, el Sarmiento al que le cantamos un himno, etcétera, etcétera, pero también el Sarmiento que decía una serie de barbaridades, una cosa absolutamente racista, antisemita, etcétera, etcétera, ¿no? Como esas dos caras en donde yo me atrevería a conversar con vos, ¿sí? Antes de darle la palabra a Domingo, acerca de esa situación en donde los individuos tenemos esas contradicciones y esas dos caras. Porque muchas veces pensar en la idea de que alguien es coherente, a mi modo de ver, se reduce a entender la coherencia como la ideología de los mediocres, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Me gusta más hablar de el ser consecuente y no el ser coherente, uh-huh. ¿no? Sarmiento era consecuente y era coherente. Lo que pasa es que él traía a las maestras, porque traía maestras blancas, maestras educadas, y él odiaba el gauchaje. Es decir, Sarmiento entendía que para llevar adelante el país había que eliminar al gauchaje federal, a los negros y a los indios, cosa que la oligarquía argentina hizo, efectivamente. Y Sarmiento fue el ideólogo, junto con Mitre, de la guerra de policía que después de Pavón lleva al interior la ciudad de Buenos Aires, digamos, ¿no? Donde se produce toda una limpieza, junto con la guerra del Paraguay, de los elementos levantiscos contra Buenos Aires. Entonces, ese Sarmiento, en Mi Defensa, un texto suyo en el que habla mucho sobre él, cosa que le gustaba, dice: ahora verán ustedes al militar, al asesino. Así nomás lo dice él. Y le había mandado a Mitre esa famosa carta: no ahorre sangre de gauchos, es lo único de humano que tienen estos bípedos. Y tenían al militar uruguayo Ambrosio Sandes, porque habían traído militares uruguayos para que tuvieran menos problemas, inconvenientes humanos, digamos, en exterminar los gauchos. Y había uno que era el más terrible, Ambrosio Sandes, y hay una carta de Mitre que dice: si Sandes mata gente, déjenlo, es un mal necesario. O sea, lo que se trataba de ahí era conquistar el territorio, y después venían las maestras. En esta revista Envido hay un consejo de redacción, ¿sí?, que lo encabeza de algún modo Domingo Bresi. ¿Es ahí donde se conocen, Domingo? Ahí nos conocemos, sí. Y también por invitación de Arturo Armada, que es el que de algún modo arma este primer consejo. Decí la fecha, Domingo. Esta fecha es en julio de 1970. pero quería enmarcar lo que vos estabas diciendo, José Pablo, ya que esta revista Envido era una revista de política y ciencias sociales, en la que convergían varios pensadores que coincidían con una línea de reinterpretación de la historia como la que estás haciendo vos. Contame, ¿qué significó para vos estar en Envido, vivir en Envido? Y de paso te lo largo, que hubiera un cura invitado ahí en el consejo de redacción, medio insólito. Bueno, era un cura muy buena persona, muy simpático, muy agradable, era muy lindo estar cerca de él. Y estar en Envido fue mi primera posibilidad de empezar a escribir todas las cosas que yo llevaba estudiadas. Porque yo entré en la facultad cuando estaba en la calle Viamonte 430 en el año 62, y Envido sale en el 70. O sea que yo ya llevaba 8 años de estudios, me había recibido, ya era profesor, Entonces, cuando aparece Envido, bueno, fue la posibilidad de empezar a escribir, cosa que hacía desde muy chiquito también. ¿Qué enseñabas, en qué cátedras enseñabas? ¿Cuál era el tema que enseñabas? Era en las cátedras en historia. Yo era ayudante de trabajos prácticos, sí, de historia de la filosofía contemporánea, filosofía de la historia y historia del pensamiento argentino, que fue algo que me empezó a interesar a partir del 68. Y conseguí algo muy de lo cual siempre voy a estar orgulloso. En la cátedra de Historia de la Filosofía Contemporánea, que dictaba un sabio que se llamaba Ansgar Klein, lo convencí de poner en los trabajos prácticos el prefacio al fragmento de la filosofía del derecho de Alberdi. Entonces le dije, bueno, Alberdi forma parte de la filosofía contemporánea. Como Alberdi, me decía, no, el hombre estaba sorprendido. Sí, señor, sí, Ansgar, le decía yo, hay que ponerlo a Alberdi como parte de la filosofía contemporánea. Bueno, póngalo usted en su comisión, me dijo, ¿no? Claro. El trabajo práctico. Y yo ahí, en Historia de la Filosofía Contemporánea, en mi comisión, di Alberdi, junto a Hegel, junto a Descartes. ¿Cómo llegas a la filosofía? Llego a la filosofía desde muy jovencito, como a la literatura. En mi camino hacia la filosofía y hacia la literatura es paralelo. ¿Sabes por qué te pregunto esto? Enmarcándolo dentro de un texto que leí hace poco tiempo atrás de Derrida, ¿no? En donde Derrida dice, yo sé que Derrida siempre se lo ve como un personaje deconstructivamente muy complicado, ¿no? Sí. En donde dice que es imposible pensar en la filosofía si no se piensa uno a sí mismo, lo que en definitiva lleva a decir que uno lo que hace es el relato de otro filosóficamente, o llamémoslo filosóficamente, pero lo que está haciendo en definitiva es contar su propia biografía. Por lo tanto, lo que él dice de algún modo es la filosofía es la biografía de quien está hablando. Bueno, ¿no? Ese es el muy, muy arcaico conócete a ti mismo socrático platónico, ¿no? Así que ahí no está descubriendo nada de Derrida, pero no hay por qué descubrirlo, digamos. Yo estoy de acuerdo con eso. ¿Quién sino un filósofo tiene la obligación de conocerse a sí mismo? No, y de hablarse de sí mismo. Y de hablar de sí mismo, pero no todo el tiempo. Claro. Que hay que estar abierto a los otros. Bueno, a ver, pensemos, cuando uno habla de la situación de otro o en el lugar del otro, y creo que esto es un concepto religioso con lo que Domingo también va a coincidir, uno está hablando de uno mismo, en definitiva. Uno está hablando de sus memorias, uno está hablando de su pasado, uno está hablando de sus ideales. Es decir, uno está hablando de su propio recorte, ¿no? Sí, está bien, pero cuando vos te encontrás con el otro, también tenés que estar abierto a ese otro, porque ese otro te completa. Uno no es uno, una entidad cerrada en sí mismo, sino que uno vive en un mundo de otros, en un mundo de diferencias. Uno viene al mundo y ya es diferente de todo. Entonces, en esa diferencia, en la comprensión que esa diferencia permite, está el acto humano del reconocimiento. José Pablo Feynman, en tu camino hacia el otro y a través de los filósofos como Kierkegaard, Heidegger, Nietzsche, Sartre, que vos trabajás también, ¿descubriste, parece que hay otro trascendente? Eso es muy difícil de decir. Desde tu punto de vista personal. Desde mi punto de vista personal ha sido una lucha, un deseo, una imposibilidad, una frustración, una bronca. Uno tiene, con el otro trascendente, uno tiene muchas peleas, ¿no? Ahora, te digo la verdad, creo que es muy difícil dar el salto hacia la fe para mí. Creo que ser un hombre religioso es llegar con la razón hasta cierto punto donde no se puede avanzar más, y ahí la fe es un salto sin red hacia lo sagrado, lo santo, como lo luminoso, como dice Rudolf Otto. Yo no sabría decirte, mi fe es el hombre. Pero el ser humano entendido como esa criatura padeciente a la que hay que proteger, hay que cuidar, hay que respetar. Puede ser que haya una religiosidad que se esté canalizando por ahí. Ahora, al ser trascendente, yo no digo que no exista, es decir, yo no soy un ateo, porque ¿quién soy yo para decir no hay Dios, no existe Dios? Pero te juro que no tengo la menor imagen de cómo pueda ser Dios. A ver, ¿no? Yo quiero sostener una tesis detrás de esto, porque tengo la sensación de que pensamos de la misma manera. Y cuando digo que pensamos de la misma manera, yo tampoco creo en ese sentido de la trascendencia fuera del vínculo del hombre para con el hombre. Exacto. ¿Sí? Es decir, de la idea de, yo diría, entre lo buberiano y Levinas, ¿sí? Uh-huh. Cuando habla del concepto de yo-tú, o el Levinas cuando habla del rostro, en donde nos colocamos, es más, mira, a ver, voy a decirlo así brutalmente. Por ahí Domingo se va a sentir agredido. Pero creo que decir yo creo, ¿sí?, es un acto de paganismo. Uh-huh. Porque me parece que tiene que ver la creencia con un lugar de absoluta subjetividad en donde el vínculo para con el otro no está puesto en algo que me excede físicamente, sino en un verbo, ¿sí?, que me une, ¿sí?, que me une. Bueno, y esa es la teoría de Buber, que yo estudié de muy joven, el yo-tú, yo y tú, que bueno, justamente es esa relación entre el yo-tú, en esa relación se da lo sagrado, ¿no? Si hay la posibilidad de que lo sagrado exista sobre esta tierra, está en la relación yo-tú, que es una relación trascendente, muy especial, que no se da sino más, esto ustedes lo saben bien, sino que se da en momentos privilegiados. Por ejemplo, yo lo llamo lo sagrado en el hombre, o lo divino en el hombre. Hay un ejemplo en la película de Polanski, El pianista, donde un nazi y un judío se encuentran y el judío toca el piano, toca una partitura sublime de Chopin, la balada número uno, y a través de esa música, que es sublime, si hay algo que es una ventana a lo trascendente, es la música para mí, desaparece la entidad nazi y la entidad judía, y son dos conciencias que se encuentran a través de esa música. Sí. Ese encuentro para mí es efectivamente sagrado. Yo recuerdo esa imagen tan fuerte del hombre que no estaba tocando, sino que se paró enfrente del piano y no ejecutaba. Y era como si los dos escuchasen el sonido de la música, ¿sí? La melodía. Y para mí, yo te quiero contar, no sé si te acordás de esa película, por ahí la viste, ¿sí? Sí, El sí. Pianista, que habla de un tal Spielman, uh-huh. ¿Sí? Que fue un pianista muy reconocido. Uh-huh. Yo soy hijo de sobrevivientes de la Shoah, ¿sí? Uh-huh. Y a mí me costaba comprender, y esta película me ayudó a entender, qué es lo que se hacía todo el día en la guerra. Es decir, ¿cómo pasaba alguien el día? ¿No? Yo digo, el lugar en donde la música, ¿sí?, podía ocupar una dimensión diferente en la vida de una persona, lo ayudaba a pasar el día. Uh-huh. ¿Sí? Porque la música, pues decís, en los campos. La música en Spielman, la música en cada uno, etcétera, etcétera. Es decir, la música dicho como un lenguaje, uh-huh. Una forma de comunicación. Una forma de comunicación con uno mismo, ¿no? Permitirse uh-huh. hablarse a uno mismo, eso también es la música. Desde ahí me atrevo a preguntarte, José Pablo, esta cosa o este, de nuevo, recorte, ¿sí?, de lo religioso, etcétera, etcétera, ¿cómo tuvo que ver con tu vida? Porque, digamos, este programa se enmarca de alguna manera con un sacerdote, un cura y un rabino, ¿no? Uh-huh. Queda medio enmarcado el asunto, claro, claro. Desde ahí, ¿no? Que van por una misma senda. Que vamos por una misma senda, ¿no? Buscando, descubriendo caminos. aunque como en muchas cosas la predicación oficial de la Iglesia empaña el fondo del sentido de lo cristiano, tendríamos que recordar que eso que están comentando ustedes yo lo puedo sostener desde lo que llamamos el misterio de la encarnación. Nada más humano que Dios se haga hombre. Entonces, a partir de ahí, todo lo humano es divino. Sí. Todo lo humano es divino. Hay una frase de San Ireneo que dice que la gloria de Dios es que el hombre viva plenamente. No es que le rindamos culto a Dios, sino que trabajemos y luchemos por el hombre, que es este camino en común que hacemos y que con vos, José Pablo, venimos transitando desde una particularidad que me gustaría que vos también reafirmaras, que es el contexto nuestro argentino, las luchas nuestras. Vos tenés unas cosas muy hermosas reflexionando sobre el sentido heroico de la vida en la militancia. En fin, si podés extender. En algunos puntos no pensamos lo mismo. Yo creo que yo admiro mucho al profeta de Nazaret. Me parece una figura conmovedora. Ahora, que Dios lo haya enviado para redimir los pecados de los hombres, etcétera, etcétera, todo el sufrimiento de Jesús en la cruz, que, por ejemplo, en películas como la de Mel Gibson se acentúa hasta límites extremos, creo que la película de Mel Gibson acentúa la tortura de Jesús para justificar la tortura luego del estado eclesiástico en la Inquisición. Pero no sé si Dios envió al profeta de Nazaret. Sé que hay mucho amor en todo lo que él dice, y también, esto vos lo sabés mejor que yo, hay mucho fuego y hay mucha lucha, porque hay dos pasajes en el Nuevo Testamento donde Jesús se revela como un personaje muy combativo, digamos, que eso nos gustaba en los 70. En cuanto a mi vida, fue muy extraño todo lo que me pasó a mí, porque yo nací en una familia judeo-católica. Mi mamá era católica y lo practicaba, ya lo creo, era brasileña además, y hasta me mandó al jardín de infantes de monjas. Mi papá era judío, y muy judío, y hasta yo heredé sus rasgos, ¿no? Su nariz, igual que Virginia, mi hija. Y en ese sentido, y mi hermano se hizo judío. Mi hermano decidió ser judío, con lo cual resolvió la cuestión. Claro. Pero yo no la pude resolver, vivía en la contradicción, y era muy difícil para mí, porque cuando, por ejemplo, en el barrio, en los 50, en el barrio, que uno se agarraba trompadas a cada rato, cuando alguien me decía judío de mierda, yo no lo podía asumir con la bronca con que lo asumía un judío total. Me sentía muy confundido, porque no sabía exactamente si se refería a mí. Entonces, eso fue doloroso, y creo que mi salida fue por el lado de la filosofía, de la literatura, y la búsqueda de un Dios. En eso creo que tuve alguna suerte, la búsqueda de un Dios alejado tanto del judaísmo como del cristianismo, ¿no? Un Dios alejado de, digamos, lo dogmático, en todo caso, sin agredir a nadie, pero aunque yo leo los textos bíblicos, y algunos me gustan mucho, vos sabés el libro de Job, cuánto me gusta, porque te lo comenté, pero fue una búsqueda personal al margen de lo religioso cosificado, digamos así, ¿no? Hablemos un poquitito del libro de Job. Un tema interesante, ¿no? Porque Job es un personaje, a ver, sintéticamente, un personaje que le va bien en la vida, tiene hijos, familia, próspero económicamente, de repente le va todo mal, ¿sí? Sí. Es una propuesta de Satanás, ¿no? Es una propuesta, sí. Es algo así como que hacen una apuesta, ¿sí? Sí. Y termina pasándola mal y sus amigos le dicen, ¿cómo podés seguir creyendo? ¿Cómo podés seguir vinculado a toda esta cuestión? Y dice, no importa, seguir. Y al final el libro termina, ¿sí? De una manera en donde da a entender que, se recupera, vuelve a tener familia, vuelve a tener hijos, etcétera, etcétera. Pero hay una cosa en donde se le arranca la vida, ¿sí? Al pobre Job. Es un texto, yo diría, sufriente, terriblemente sufriente, ¿no? Y en donde uno dice, ¿cómo pasando todas estas cosas, o cómo pasando la ecuación más difícil de la vida, que es la pérdida de un hijo, ¿sí? Fíjate qué interesante, no existe prácticamente en los idiomas algo que establezca el vínculo de la pérdida de un hijo, ¿sí? Ajá. Un hijo que pierde un padre es un huérfano. Sí, claro. Es muy bueno eso, ¿eh? Pero no existe. Así un padre es. Que pierde un hijo, ¿cómo se llama? Así es. ¿Sí? Un huérfano también. Claro. Ahora, lo que tiene el libro de Job muy, muy fuerte es cuando Job ya no se deja conformar y se enfrenta a Dios, ¿no? Y le reprocha todo lo que tiene que reprocharle. ¿Por qué este dolor? ¿Por qué me trajiste esta vida para hacerme sufrir? ¿Por qué el dolor de los otros? Etcétera. Y yo creo que Dios no responde bien, porque vos fíjate que Dios, mirá a quién yo les hablo, no perdones ustedes, no tengo derecho quizás, pero Dios no responde lo que Job le reprocha. Dios le habla de su magnificencia, de todo lo que ha hecho, de por qué es Dios, de por qué es grande, y del respeto que Job le debe, pero no responde a lo que Job le ha planteado, que es por qué el sufrimiento. Claro. Sí, como, el drama de la existencia humana. Tal cual, como está en Agustín. Sí. ¿Por qué el mal? ¿Por qué yo sufro? Y si tú eres omnipotente, ¿por qué no frenas el mal? ¿No? Agustín es fabuloso. Yo creo que los libros plantean la cuestión, no la resuelven. Y eso no se resuelve. No. Eso no se resuelve. José Pablo, hay algunos textos. Sí, yo leí casi toda tu bibliografía, te comentaba antes, ¿no? Fuera de fue de micrófono. Y hay algunos textos que a mí me dejaron muy, muy marcado, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con una contratapa que vos escribiste en el 2007 sobre la violencia, con la que yo coincido, ¿sí? En muchos aspectos y fundamentalmente con algo que se transformó en un elemento muy polémico, ¿sí? Por allá, yo no sé en qué, no recuerdo en cuándo, pero Oscar del Barco, un filósofo cordobés. ¿Sí? Él escribe una especie de documento, una especie del yo creo, ¿sí? Uh-huh. En ese yo creo él habla sobre el concepto de no matarás. Sí. ¿No? Es decir, el hecho de que en ninguna circunstancia se puede pasar ese límite del no matarás. Y la gran crítica que hace a cierta historia trágica que hemos tenido acá en la Argentina. Básicamente a la guerrilla de Massetti en... Sí. Alrededor de este texto, ¿sí? El texto de No matarás de Oscar del Barco, una serie de pensadores, ¿sí? Que podríamos considerar filósofos argentinos. Sí, ¿cómo no? Escribieron. Sí, tengo el libro. Tenés el libro. Sobre la responsabilidad. Sí. ¿No? Sí. Y vos escribiste algo, ¿sí? En este artículo sobre la violencia, ¿sí? Dice, en 1998 agoté mis fuerzas al publicar sobre la violencia un libro, si no de 1000, al menos de casi 400 páginas, ¿sí? Y fue puesta en escena mi obra teatral Cuestiones con Ernesto Che Guevara. No me fue bien, decís en el texto. Uno de estos eternos peronistas que aparecen en todos los gobiernos me recomienda, ¿sí?, no escribir más. Consejo que claramente desobedecí, menos mal, ¿no? Sí. De él, en cambio, nunca vi un libro, ni entonces ni ahora, ¿sí? Y sigue el texto, etcétera, etcétera, ¿no? Nadie recordó ciertos textos que giraron alrededor del texto del barco, dice, pero ahí están, Uh-huh. Ahí están, ¿no? Mira, el no matarás es un mandamiento. Ese mandamiento el hombre no lo puede cumplir. Porque en esto voy a seguir a... Uno siempre está siguiendo a alguien. Bueno, no voy a seguir a nadie. Porque estamos acostumbrados a citar filósofos. Pero yo creo que lo que constituye la esencia humana, la esencia de la condición humana, es el espíritu de dominación. Y el espíritu de dominación es dominar al otro, dominar países, dominar países donde hay elementos energéticos que le interesan al imperio. Y ese espíritu de dominación va acompañado por la pulsión de muerte. Porque el espíritu de dominación necesita matar para conseguir lo que quiere. Y la voluntad de poder, que también es constituyente de la condición humana. Entonces ahí es muy difícil que el no matarás pueda frenar la pulsión de muerte en el hombre. Porque lo cierto es que el hombre ha matado a lo largo de toda la historia. De Caín y Abel, la cosa sigue igual, siempre se ha matado. Esos mandamientos, con lo bueno que tienen, algunos son, por ejemplo, por parte de Freud, objeto de ironía. Por ejemplo, cuando dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto no lo dice Freud, se me ocurrió a mí, fíjate vos. Y si yo me odio a mí mismo, y si yo padezco una depresión tan grande que me hace odiarme a mí mismo. Yo me lo planteo muchas veces. Uh-huh. Y la respuesta que doy alrededor de esto es que el texto bíblico es un registro que parte de una imagen narcisista, en donde se supone que el hombre, cuando se deprime, como el caso de Job, encuentra una fuerza que sale. Y es más, yo diría, desde otro lugar, pensar los mandamientos también como registros culturales. Uh-huh. Es decir, la naturaleza del hombre implica que uno mate al otro. La naturaleza del hombre implica que no honre al padre y a la madre. No es siempre, más, no siempre, al menos. Claro, fíjate, porque es más, desde un lugar se supone que naturalmente el padre honra al hijo. Uh-huh. Tampoco, no siempre. Tampoco. Pero se supone que el padre honra. Ahora, el mandato natural de honrar el padre al hijo, ¿sí?, tiene que ser correspondido con el mandato cultural de que el hijo honre al padre. Uh-huh. ¿Sí? Ahora, la mayoría de todos estos mandamientos, ¿sí?, son a veces, ¿sí?, de una magnificencia incumplible. Incumplible. ¿No? Sí. Así es. Sí, Domingo. Te quería preguntar, no sé cómo vamos con el tiempo. Esa es tarea ya. De... Una, para no perdérmelo en esta oportunidad en que estamos charlando juntos, una metáfora que me gustó mucho y que yo escribí como para recordármela y tenérmela yo, como para reflexionarla, sobre el significado de la carrera en la vida. No sé si te... Uh-huh. Que la vida es una carrera, uh-huh, para escapar de la muerte. ¿Te acordás? Sí, sí, sí. Lo mencionás varias veces. Y cuando uno llega a la meta, llega a la muerte. Llega a la muerte. Pero después decís que ahí no se termina todo, sino que por ahí comienza algo. A ver si lo entendí bien y lo escribí bien. Mira, entendiste bien. Lo de la carrera, yo creo que en la vida, todo lo que hacemos, creo que el hombre es una criatura trágica, porque es la única criatura de la creación, digamos, que muere y sabe que muere. Esto es terrible, terrible de sobrellevar, la certeza de la finitud. Entonces, comienza a hacer muchas cosas para olvidar la finitud, hasta que en algún momento se tiene que enfrentar con la realidad de que no solo mueren los otros, sino que él también va a morir. Y esa muerte puede ser paliada, digamos, amortiguada por muchas cosas, incluso por el médico. Dice, no, está bien, ya va a ver, tenga paciencia, todavía quedan cosas por hacer, por los familiares, etc. Pero el hombre sabe que va a morir. Ahora, algunos piensan que puede haber algo más allá, otros no. Afortunados los que piensan que puede haber algo más allá. La metempsicosis, vas a encontrar en este libro que Horacio González, nada menos que Horacio González, cree en la transmigración de las almas. Cuando lo dijo en la conversación, yo lo miré, vos, Horacio, le dije. Y bueno, yo, por desgracia, no puedo creer en eso. Creo que, bueno, cuando uno se muere, ha cumplido su tarea sobre la tierra. Había una frase que dice, tenemos que morir del modo que siempre nuestra muerte sea una injusticia. Porque, bueno, de ese modo quiere decir que hemos vivido justamente, ¿no? Y nuestra muerte es injusta porque es injusto que mueran los hombres justos. Ya que lo mencionaste, quiero decir que has traído a esta conversación esta obra que han realizado con Horacio González, Historia y Pasión, la voluntad de pensarlo todo, de Editorial Planeta, que no hace falta recomendarla. No. Simplemente, ¿cuántas horas decís de charla? ¿Cómo fue el método de trabajo? Sí, el método fueron 22 horas de conversación y eran 3 horas por reunión. Y habrán sido, no sé cuántas reuniones, pero bueno, se puede calcular más o menos, ¿no? Dio 22 horas más o menos la totalidad de las conversaciones, que dieron 421 páginas del libro, y fue fascinante. Creo que ahí, en esa conversación, hubo algunos momentos de religiosidad. Creo que esa teoría de Benjamin, que el Mesías no va a venir al final, sino que está viniendo constantemente, espero haberlo entendido bien, por algunas endijas que se producen en la historia, es maravillosa, ¿no? Y creo que ahí, en esa conversación con Horacio, hubo algunas endijas, hubo algunos toques de lo sagrado humano o lo divino humano, porque se dieron cosas entre nosotros que no se habían dado nunca. Y eso que somos amigos como con vos desde hace casi 40 años. Y creo que ahí, en el diálogo profundo entre dos seres humanos, ahí puede salir algo que trasciende a los dos. Y los hace más grandes, más puros, más entregados al otro. Y para eso estamos. José Pablo Feynman, ¿sí? No nos andamos con cosas pequeñas nosotros. Todos estamos por una misma calle. Por Nacional, la radio pública. Por una misma calle, distintas miradas. Por una misma calle, hasta las 9, por Nacional, la radio pública. De Gershwin, que yo sé que para vos es fundacional. Así es. ¿Sí? Así es. Estamos con José Pablo Feynman y yo quiero decirles, porque yo me metí en la conversación de la amistad en el medio, ¿sí? Entre Domingo Bresi y José Pablo, que para mí este programa, así como antes en el otro bloque José Pablo terminaba diciendo que su conversación con Horacio González tenía que ver con una experiencia, ¿sí?, trascendentemente religiosa, permitime utilizar ese término, yo siento que ese programa tiene una, ¿sí?, una cosa de experiencia mística que para mí es muy fuerte, ¿no? Y sí, yo entiendo lo religioso, bueno, en su sentido etimológico casi, ¿no? Religare. Creo que en el diálogo con Horacio se nota que los dos estamos religados a una realidad por la cual hemos decidido desde muy temprano comprometernos con esa realidad para transformarla, porque nos ha parecido profundamente injusta. En esta percepción de la injusticia de lo real, creo que es un sentimiento religioso también, porque lo mejor que ha dado la religión son justamente los sacerdotes que han sentido profundamente la injusticia en la tierra y han puesto su fe al servicio de la opción por los pobres, como dicen Domingo y sus compañeros. No, desde ahí me permito rescatar, Domingo, este lugar de tu sacerdocio al cual yo admiro, y agregaría, añadiría la idea de que la forma religiosa puede expresarse de dos maneras, ¿sí? Porque hoy día está tan abaratado este concepto de lo espiritual, en donde uno lo compra en el primer supermercado de espiritualidades, que la satisfacción que produce, ¿sí?, el poder hacer algunas cosas que te involucran con el otro, y paralelamente la sensación de empatía intelectual con otro, es una experiencia espiritual. Totalmente, totalmente. Ahora, la cosa se pone muy compleja cuando la religión se cosifica en el estamento estatal. Y ahí tanto cristianos como judíos comparten En el estamento institucional. Institucional. Sí, primero sí, institucional sí. Y después... En su relación con los poderes. Con los poderes. Ya, ¿no?, será tema de varios otros programas. De varios, porque una cosa es lo que estamos hablando aquí, que creo que se da en el llano, pero cuando aparece la figura institucionalizada, que ya es cosificada del Estado, aparece en el cristianismo y hoy también, ¿no? No solo la Inquisición, sino Bush, que dice Dios no es neutral. Dios justamente no es neutral, que quiere a todas sus criaturas, digamos. Y en Israel aparecen un Estado manejado por hombres de derecha, que tampoco está, digamos, siguiendo los lineamientos del sufrido Job o la enseñanza de la Shoah. Yo te diría lo siguiente: desde algún lugar el problema se presenta cuando uno dice Dios es, ¿sí? Porque en ese concepto del es, que no tiene que ver con el ser, ¿sí?, uno coloca una situación cosificada. Me remito por ahí al viejo Maimónides, ¿sí?, el medieval revolucionario, que él decía: si vos querés pensar en Dios, tenés que pensar en no es, ¿no? Servía negationis, claro, él decía. Claro, ¿no? Entonces, claro, cuando Bush dice Dios es, ahí... Neutral, no, claro. Ahí claro, lo cosifica, ¿no? Lo cosifica. ¿Sí? Dios no es. Dios no es. Porque si Dios es, Dios es una cosa, claro, es una piedra. En esto, fíjate vos que en el existencialismo sartreano, por ejemplo, está muy profundamente analizado cuando dice el hombre no es una piedra, es lo que es, siempre va a ser eso, pero el ser humano siempre está haciendo otra cosa porque es posibilidad, el ser del hombre es ser posible. Por eso también Heidegger dice: cuando el hombre muere deja de ser, porque ya no tiene ninguna posibilidad, y el ser es posibilidad, ¿no? Yo creo que compartimos esta idea de que la institución, la mayoría de las veces a lo largo de la historia, ha burocratizado a Dios. Pero yo quiero rescatar de esta conversación y de las otras que tengamos que, más allá de lo que las autoridades religiosas de cualquier confesión y la práctica de sus ministros calificados, no debe empañar la riqueza viva que se da en el fondo de las almas y de las personas que buscan, que buscan responderse sobre las cuestiones fundamentales de la vida, sobre el sentido de la vida, sobre su búsqueda de la felicidad y sobre las características de la condición humana que a veces, como mencionábamos antes con los mandamientos, es difícil comprender. Creo que nosotros en el programa vamos a insistir en rescatar esto otro. Lo demás lo tocaremos colateralmente, ¿no? Porque todo lo que vos has comentado y hablado es una muestra evidente de cómo se puede hablar y vivir de otra manera lo religioso. Y yo sé que yo quiero tomar dos temas antes de irnos, porque a mí me parece fundamental, y yo me voy a sentir toda la semana como que tuve la oportunidad de hablar con José Pablo Feynman y no hablé de esto, ¿no? Hay un artículo, José Pablo, que vos publicaste en el año 2002, ¿sí?, sobre el cual yo predico muchas veces en la sinagoga, ¿no? Se llama Sobre la honradez, que vos contás una experiencia, yo también diría una experiencia mística, sí, con tu papá, ¿no? Uh-huh. En donde tuviste una discusión muy agria con él, pero en un momento él te detiene, te agarra, ¿sí?, una situación de abrazo, que es una cosa muy tierna, profundamente tierna, ¿sí? Y ahí te dice, y llora, ¿sí? Y podrás decir cualquier cosa de tu viejo, pero jamás podrás decir que no fue un tipo honesto. Así es. ¿No? Así es. Si lo escribí ahí es porque nunca lo olvidó. Eso marcó mi vida. Eso marcó mi vida. Yo quiero decirte que marcó la mía también. Bien. Eso marcó mi vida, porque que tu viejo te diga llorando sobre tu hombro, vos podrás decir cualquier cosa de mí, menos que no fui un hombre honesto. Y bueno, ya está. Claro. Vos llevas eso a lo largo de la vida. Claro. Tenés que ser honesto, porque tu viejo fue honesto. Tu viejo fue honesto y te dijo que lo mejor es, lo más valioso es ser un hombre honesto. Honrarás a tu padre ser honesto. Así es. Es mi modo de honrar a mi padre, que era muy honesto realmente. Bien. Y hablemos ahora, por último, ¿sí?, por último, de tu libro que está editado y que se puede conseguir ahora, y que seguramente se va a agotar muy rápido, ¿no? Historia y pasión, es una conversación tuya con Horacio González, en donde, bueno, ¿sobre qué hablan? ¿Qué pueden hablar dos amigos durante 20 horas? Mira, de la vida. Mira, hablamos de todo, hablamos de la política, la militancia, de la vida, de la muerte, hablamos mucho, de la amistad, de la filosofía, de la literatura, algo de, sí, también de la política actual, pero bueno, creo que no hay muchas cosas que falten. Hablamos de la trascendencia, mucho hablamos de la trascendencia, y bueno, la trascendencia ahora es ese libro nos trasciende a los dos. ¿Cómo creo que nos trascendió a los dos el acto que protagonizamos? Esas 22 horas de diálogo fueron más allá de nosotros. Hubo muchos momentos en que todo fue más allá de nosotros, inesperadamente, no creíamos que eso iba a pasar. Pero fue así. Fuimos más amigos que nunca y nuestra amistad se profundizó durante ese largo diálogo. El diálogo trasciende la existencia, ¿no? Este tipo de diálogo trasciende la existencia. En realidad, hay muchas cosas que trascienden la existencia. La música, por ejemplo. Yo amo mucho la música. Pero, la existencia es muchas cosas, pero hay muchas cosas. Mira, yo creo que el hombre no es humano cuando es bueno e inhumano cuando es malo. Creo que es humano e inhumano, y que las dos cosas están en el hombre. Hay una frase maravillosa de Dostoyevsky que dice: el bien y el mal luchan constantemente y el terreno de batalla es el corazón del hombre. Y bueno, yo como soy un romántico todavía, creo en eso. Domingo. Quiero que de algún modo cierres todo esto. No, yo también me siento conmovido por compartir por primera vez un diálogo de este tipo, a este nivel, de abrirnos el corazón y de expresarle a José Pablo todo lo que lo aprecio, todo lo que aprendo de él, y bueno, sentir que quiero que él también se sienta cerca mío, pues yo le abro mi corazón. ¿Sabes qué? Domingo, ¿sí? Mira, nosotros tenemos una diferencia de 20 años, exactamente 20 años, ¿sí? Y yo tengo 54, así que saben la edad de Domingo en estos momentos. Y cumplió 50 años de sacerdocio, ¿sí? Algo que yo, ¿sí? Digo, ¿llegaré? Yo llegaré a eso. La iglesia que en la de la misa ahí en Saavedra, ¿sí? Sí. Le organizaron una fiesta, un festejo, una celebración, en donde vinieron de todas las parroquias, en donde Domingo fue amado, donde Domingo fue querido. Y no solamente de las parroquias, ¿sí? Sino de la gente que se conmueve ante su hacer, ante su palabra, ante su compromiso, ¿sí? Y en dos lugares diferentes estábamos vos y yo, ¿no? Uh-huh. Como modo de homenajear y de saber quién es este hombre, ¿no? Que silenciosamente, pero de una manera muy férrea, ¿sí? Demuestra quién. A ver, demuestra qué significa esto del diálogo y honrar la vida. Sí, se habla mucho de Domingo en este libro. Mira qué bárbaro. Bueno, mira qué bárbaro. Pero yo me siento, como lo dije en la celebración, soy lo que soy por los que estuvieron y siguen estando a mi lado. No sé cómo esto se traducirá filosóficamente. Así. Porque soy parte de ustedes, yo estoy en ustedes, decía, y ustedes están en mí. Y nada, y fui inventando y recreando mi servicio al prójimo a través del testimonio de todos los que pasaron y están al lado mío, como ustedes dos. Simplemente, bueno, fue una honra, ¿sí? En este primer programa contar con vos, José Pablo Feynman, a quien tanto... Para mí también estar acá. A quien tanto queremos y admiramos, ¿sí? Este programa se llama Por una misma calle, en donde el sacerdote Domingo Bresi y yo, el rabino Daniel Goldman, vamos a seguir conversando entre nosotros y con otros. En la operación técnica, nuestro querido amigo Javier Schiavone, a quien conozco desde hace muchos años, y en la producción, Elvira Romero y Isabel García, a quienes agradecemos en este primer programa y esperamos no defraudarlos en el segundo. Chao. Buenos días. Feliz domingo. Soltar tu globo de...